hablemos una vez más y tratemos de arreglar que todo no es casualidad. Yo a ti te quiero, pero no fijas que sigues tu enojada. Me muero por besarme, me muero por tocarte y no pones rechazo a mi vez. Me muero por tocarte y no poner rechazos a mí.